En la revista Mañanera saludamos hoy, viernes 23 de marzo del 2012, a una nutrida delegación que ha visitado el municipio de Fomeque en el día de ayer y hoy estarán en el hermano municipio de Ibaque, aquí en el oriente de nuestro departamento de Cundinamarca. Son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, de la Facultad de Agronomía, acompañados del profesor Roberto Villalobos. Él es fomequeño, ya vamos a ver de dónde son sus ancestros, y 35 estudiantes de los semestres quinto y sexto de la Facultad de Agronomía. Vamos a saludar primero a las damas. Angie Gámez, bienvenida a Chingaz Estéreo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Angie, cuéntenos, ¿de dónde eres? Provengo de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo le ha parecido Fomeque? Fomeque, a pesar de que no lo conocía, pero en lo poquito que he visto, es un pueblo acogedor y un poco tranquilo. Ahora saludamos al profesor Roberto Villalobos. Y querido profesor Robertico, bienvenido a Chingaz Estéreo. Bueno, es un placer saludarlos, en primer lugar a toda la audiencia y a Darío Sabogal por su gentil invitación a los estudios de Chingaz Estéreo. Agradecemos muchísimo, nos sentimos complacidos realmente de estar visitando en el día de hoy el municipio de Fomeque. Usted, profesor Roberto Villalobos, desde luego que conoce el municipio de Fomeque como la palma de su mano. ¿Cuánto hacía que no pisaba tierra fomequeña? Bueno, el llegar a Fomeque me trae muchos recuerdos, digamos, de la época prácticamente de infancia. Mi abuelo tenía unas tierras, una finca aquí. Estamos hablando de Apolinar Villalobos de hace muchísimos, muchísimos años. Es mejor no hacer las cuentas, Darío. ¿Y qué recuerdos le trae volver a pisar suelo fomequeño? Bueno, entonces estábamos hablando de recuerdos de infancia, la finca del abuelo, el tomar la leche al pie de la vaca recién ordeñada. Estamos hablando de los cultivos de maíz, las sementeras. Hermosísima aquella época también. El cerdo que criaban allá en la finca para la época de fin de año. Bueno, todos esos recuerdos y grandes caminatas, ¿no? Porque no existían, digamos, unas vías formales. Todo se hacía a pie, apoyados en los caballos y toda esa cosa. Era una vida, pues, yo diría muy, muy, muy dura en aquella época, pues, contra los medios. No había mucha tecnificación que digamos. Fue una época maravillosa, me parece, muy interesante. Y esos son los recuerdos que llegan cuando visita uno nuevamente el municipio de Fomeque. Mi querido profesor Roberto Villalobos, y también debemos resaltar que usted es hijo de un padre caminante, don Roberto Villalobos. Caminante porque tengo conocimiento de que usted y algunos de sus hermanos le acompañaban los viernes saliendo de Bogotá después de la jornada laboral. En una macarena llegaban a la Unión hacia las 8 de la noche. ¿Me quiere comentar de ahí en adelante qué sucedía? Bueno, hoy estábamos comentando justamente con Juan Sebastián Cotrino que estuvimos transitando a pie por los caminos reales de aquella época, y efectivamente, sí, la travesía consistía en llegar, como lo señala correctamente Darío, llegar, digamos, ya tarde en la noche a la Unión y comenzar una travesía a pie muy pesada durante toda la noche, la madrugada, para llegar a Chingaza prácticamente ya con el sol del día siguiente. Una travesía pues muy interesante. Creo que mi papá consultaba que hubiese luna llena, pues, para que la luz de la luna iluminara el camino y ayudara pues en esa travesía tan pesada en esas épocas de infancia. Subían a la vereda de Río Negro, ahí un cafecito donde los abuelos, y seguían hacia La Laja, donde don Roberto Villalobos tenía grandes amigos. Sí. Ahí creo que descansaban un rato y con las primeras luces del nuevo día se empinaban sobre la montaña y seguían atravesando hacia la gran y hermosa represa de Chingaza, laguna de Chingaza. Efectivamente, así era la travesía. Incluso comentábamos con Juan Sebastián Cotrino hoy que en alguna de esas travesías nos perdimos realmente, nos cogió pues la tarde, oscureció y tuvimos que pernoctar en una cueva haciendo una cama con hojas de frailejón, con un frío pues de la Madonna impresionante, y logramos sobrevivir pues al otro día. Pero esa historia me parece que la recordamos de manera vívida en este momento. y sobrevive uno, y es verdad que el frailejón da calor, profesor Villalobos. Bueno, yo me imagino que sí, es decir, el frailejón fue el que nos ayudó a sobrevivir esa tarde en que nos habíamos quedado pescando allá en Chingaza. Afortunadamente hubo pesca, sacamos algunas truchas, pero nos cogió la noche, como se dice, y tuvimos que ubicar una cueva donde resguardarnos, y cortando algunas hojas de frailejón construimos una especie de colchón artesanal, y ahí logramos pasar la noche hasta que al otro día ya logramos llegar a una especie de campamento del acueducto. Llegamos al campamento del acueducto, y aquí quisiera yo hacer un alto en esta entrevista que estamos haciendo aquí por Chingaza Estéreo en la mañana de este viernes con el profesor Roberto Villalobos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, acompañado de estudiantes que están haciendo unas prácticas en los distritos de riego, como lo iremos a registrar en unos minutos. Pero, profesor Roberto, hay algo que me interesa profundamente. En esta semana se celebró el Día Mundial del Agua. El páramo de Chingaza es un nacimiento de excelentes virtudes del agua que surte de este preciado líquido a la capital del país. El páramo de Chingaza en el año 2008 fue incluido dentro del listado Ramsar, que protege los humedales y que los considera como patrimonio universal. Usted, conociendo el páramo de Chingaza, esas generosas y abundantes aguas, esos ríos que se generan allí, que nacen en el páramo de Chingaza, los cerca de 48 lagos y lagunas que tiene este territorio que conocemos como el Parque Nacional Natural Chingaza, ¿usted cómo analiza todas estas situaciones desde su punto de vista universitario como profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional? Bueno, indudablemente podríamos comenzar argumentando que fue una decisión sabia el hecho de haber preservado esa zona de Chingaza como un parque, como una reserva a cuidar, no solo por nosotros, sino las futuras generaciones, con el fin de garantizar el preciado líquido, yo diría enfocado básicamente hacia la capital de la República, hacia Bogotá. De algo que me he enterado yo es que esa famosa intención que se tuvo desde el punto de vista legal de que entrase en vigencia una ley de páramos, pues buscando justamente la protección de todos estos ambientes, entiendo yo que finalmente no se logró concretar como ley. Sigue existiendo en el país la ausencia de una ley de páramos, pues, que racionalice el uso de todas esas zonas y las preserve de manera efectiva para las futuras generaciones. Realmente es un escenario espectacular, maravilloso. En la época en que lo conocimos todavía se hacía ejercicio, digamos, de agricultura y ese tipo de cosas, ganadería, y ya en la entrada en vigencia de esa reserva como parque natural, pues obviamente limitó esas actividades, y ya hoy en día está prácticamente totalmente preservado como una zona, digamos, que suministra el preciado líquido, el agua, hacia las comunidades que habitan por debajo de esa cota de Chingaza. Muy bien, profesor Roberto Villalobos, vamos a continuar con nuestra entrevista en esta mañana, y aprovechamos para saludar a otro estudiante que hace presencia aquí en Chingaza Estéreo. Es precisamente Daniel Bautista Sepúlveda, a quien saludamos y también le damos la bienvenida. Daniel, bienvenido. Agradecido. Muy buenos días. ¿De dónde eres, Daniel? Bogotano neto. Rola y rolo. Sí. ¿Y qué se siente estar en el oriente de Cundinamarca? ¿Qué se siente estar en Fomeque? Hay una reacción de los recuerdos. Hace ya unos 5 años conozco la región justamente por conocer Choachí, participando en la evolución de una finca que, pues, está en pendiente a 10 minutos de Choachí, de vocación agrícola, pero la utilizan, pues, para sostenimiento de ganado y algunas cocheras de cerdos. Entonces he conocido la región más que todo por el municipio de Choachí. Me siento, pues, complacido de conocer Fomeque, justamente, que se ve desde el frente. Estar desde este lado es también interesante. Profesor Roberto Villalobos, volvemos con usted. ¿Qué los trae por Fomeque en esta oportunidad? Estoy seguro que no son simplemente caminatas, sino es la universidad y los compromisos institucionales. Bueno, efectivamente, Darío, lo que debemos compartir con la audiencia es que nos encontramos en la zona con los estudiantes de la asignatura de riegos y drenajes de la carrera de agronomía ahí en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Este curso tiene un componente de salida de campo, un componente práctico, que busca que los estudiantes conozcan en vivo y en directo cómo es el manejo del agua en las actividades agrícolas. Y justo hay un escenario muy interesante de distritos de riego en el oriente de Cundinamarca que han sido receptivos a que los visitemos para permitirnos conocer cómo es la infraestructura, cómo es el uso del agua, qué beneficios obtienen, cómo cuidan el agua, en qué dirección van para hacer un uso racional del agua. Y en segundo lugar, Darío, el motivo de la visita también está articulado con el hecho de que recientemente la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Agronomía, suscribió un convenio con Finagro para hacer la interventoría integral de la construcción de 33 proyectos de riego y drenaje a nivel nacional, dentro de los cuales está, por ejemplo, el distrito de riego de Aso-Usocuacha, donde se va a hacer una rehabilitación de la infraestructura ya existente, Darío. Usted acaba de mencionar, profesor Villalobos, el distrito de riego Aso-Usocuacha. Precisamente ayer estuvieron visitando este distrito de riego. ¿Qué puede usted comentarme de esta visita puntual? Bueno, la visita fundamentalmente estuvo apoyada en los buenos oficios de uno de los directivos de la asociación ahí en la vereda. Estoy hablando de Juan Sebastián Cotrino, quien gentilmente nos acogió para orientarnos, digamos, en la visita, donde pudimos visitar, digamos, lugares estratégicos de la infraestructura de riego del distrito, tanto a nivel intrapredial como, digamos, a nivel de la distribución del agua. Es así como visitamos en la finca de Juan Sebastián Cotrino unas áreas beneficiadas con agua del distrito, donde él tiene producción bajo invernadero, por ejemplo, de pimentón. También nos desplazamos hacia sitios estratégicos de la infraestructura, como por ejemplo las cámaras de quiebre de presión, donde se encuentran válvulas de alivio de aire y diferentes sitios, digamos, de la infraestructura que permiten realizar un uso exitoso del agua, beneficiando aproximadamente unas 65 usuarios. Ahora escuchemos la opinión de qué encontró Angie Gámez, estudiante de la Universidad Nacional, en esta visita al distrito de riego Aso-Usocuacha. Principalmente nosotros los estudiantes encontramos la infraestructura del distrito de riego de Aso-Usocuacha. Además, junto con la infraestructura, identificamos el funcionamiento de dicho distrito, el cual funciona principalmente por la gravedad debido a la pendiente que se encuentra en la finca del estudiante Juan Sebastián. Estamos en Chingaz Estéreo en esta mañana del viernes 23 de marzo en una entrevista con el profesor Roberto Villalobos y estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional sede Bogotá. La pregunta para Daniel Bautista Sepúlveda es que encontró usted en esa visita del día de ayer al distrito de riego de Aso-Usocuacha. Montañas hacia donde se quiera que se mire, un espectáculo pues visual tremendo. Primero por ahí, el funcionamiento excelente de un distrito pues que beneficia a una región porque lo necesita para producir lo que produce, pues siendo una despensa importante cercana a la capital. Profesor Villalobos, ¿y qué queda pendiente para realizar dentro de esta visita de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional a Fomeque y a Ubaque en el día de hoy? Bueno, Darío, en el día de hoy viernes visitaremos, Dios mediante, el distrito de riego de Usocacique en Ubaque, con la intención de poder visitar, si el clima lo permite y las vías también lo permiten, la infraestructura de captación de agua, fundamentalmente la boca toma y el desarenador, además de, digamos, identificar unos comunes denominadores de los distritos de riego, como las redes de conducción, cómo es la infraestructura a nivel predial, cómo, digamos, administran el uso del agua, que es un componente importante, cómo están planificando racionalizar mejorar el uso del agua, porque entre otras cosas hemos encontrado en algunos distritos que hay una tarifa fija que se cobra a cada uno de los usuarios o beneficiarios del agua, utilicen o no el riego, pero hay que apuntarle también a identificar cómo poder cobrar, si es pertinente hacerlo, por el hecho de usar un mayor o menor volumen de agua. Digamos que ese puede ser un factor importante a considerar de parte de los distritos de riego. Obviamente lo tendrán que mirar a nivel de la junta directiva de usuarios, los mismos usuarios, porque se convierte, digamos, en unos ingresos que pueden generar para darle mantenimiento a sus distritos, a sus infraestructuras, con el ánimo de que persistan y duren en el tiempo como una infraestructura que le preste beneficio a la comunidad. Vamos a preguntarle a Daniel Bautista qué espera encontrar hoy en esa visita al distrito de riego de Azucacique. Es un gran privilegio tener como aula de clase, principalmente una montaña, estar en el campo recibiendo las informaciones que a diario se nos da en el aula de clase. Es para mí, y me imagino que para todos los estudiantes que vinieron en esta visita de campo, una gran satisfacción poder encontrar nuevos términos, nuevos funcionamientos, encontrar nuevas respuestas a preguntas planteadas. Y pues la academia es el aprendizaje, la academia es el estar continuamente investigando, y pues el día de hoy me imagino que al final voy a saber más de lo que me levanté sabiendo. Muy bien por esa respuesta de Daniel, y queremos escuchar qué aspira a encontrar hoy, qué aspira a aprender Angie hoy. Además de conocer un poco el municipio de Ubaque y de sus habitantes o algunos de ellos, yo creo que los estudiantes esperamos encontrar o queremos observar tangiblemente el funcionamiento que se le da a las distintas fuentes de agua en los municipios aledaños, además de aprender aún más de los distritos de riegos que se encuentran en este lugar. Nos vamos de una vez con otra pregunta para Angie. ¿Cómo analiza la tecnología que se aplica en Fomeque al servicio de la agricultura? Bueno, primero quisiera resaltar o señalar la importancia que tiene la Asociación de las Personas para proveer de un beneficio a muchos de los habitantes de los municipios, como es el caso de Fomeque, en el cual hay una asociación en donde se creó el distrito de riego de Azucoacha. En cuanto a la tecnología, en Fomeque, esa asociación, la que ya he nombrado, es importante para que la tecnología siga aumentando y beneficie a todos los habitantes del municipio. Para ti, Daniel, ¿cómo analiza la tecnología que se usa en Fomeque y en Ubaque al servicio de la agricultura? No se queda corta para el tamaño de la producción que se extrae de este lugar. Me imagino que hay recursos disponibles para poder respaldar todos estos proyectos tecnológicos. Pues realmente el riego va como la informática, va evolucionando, y es cada día hay un nuevo aparato, un nuevo proceso, una nueva forma de aprovechar de un recurso tan vital como es el agua. Profesor Roberto Villalobos, hemos escuchado las apreciaciones de Daniel y de Angie. Quisiéramos escuchar su evaluación. ¿Cómo ve la tecnología aplicada en Fomeque al servicio de la agricultura? Bueno, Darío, esa es una excelente pregunta para argumentar que efectivamente se identifica una infraestructura funcional que las asociaciones están aprovechando para beneficio de sus comunidades a través de una agricultura tecnificada con riego. Sin embargo, vale la pena señalar que identificamos también que el uso del agua debe soportarse en tecnología para responder dos preguntas fundamentales, que son ¿cuándo regar y cuánto regar? Señalaba Juan Sebastián Cotrino que de alguna manera el uso del agua por parte de, digamos, los agricultores, de los productores, se hace un poco, como denominamos coloquialmente, al ojo. En ese orden de ideas, la Universidad Nacional ha identificado que es pertinente aportarle al sector productivo unos instrumentos que permitan responder inteligentemente las dos preguntas estratégicas en manejo del agua en la agricultura, señalando que son cuándo regar y cuánto regar. Concreto entonces mi comentario, Darío, para socializar con la comunidad que la Universidad Nacional desarrolló unos instrumentos que se denominan tensiómetros. Se trata del tensiómetro clásico de cerámica porosa, que tiene dispuestos vacuómetros de tal manera que, interpretando la lectura de los vacuómetros, eso se hace una lectura diaria, con una lectura diaria suficiente, se puede tomar inteligentemente la decisión de cuándo regar y cuánto regar para lograr proporcionarle a las plantas, digamos, el ambiente ideal a nivel radical para que puedan expresar todo su potencial productivo. Y digamos que como beneficio de esta tecnología se logra ahorrar agua, se ahorran fertilizantes también, porque cuando el agua se aplica en exceso, realmente lo que hace es lavar los nutrientes del horizonte radical efectivo del suelo y se los lleva prácticamente a contaminar las aguas subterráneas. Digamos, esos fertilizantes están perdidos. Además de ahorrar agua entonces y fertilizantes, también se ahorra mano de obra, porque no se ejecutan labores adicionales de riego que no es necesario realizar. Y además, la planta, el cultivo en sí, responde con un nivel de producción más elevado, es decir, obtenemos más kilos por litro de agua aplicada, y además tenemos el beneficio de mejores niveles de calidad con esa producción que obtenemos. Una siguiente pregunta que nos surge es esta: profesor Roberto Villalobos, de la Universidad Nacional, ¿una forma de acercar la universidad a un municipio como Fomeque? Bueno, mire que estaba mencionando, Darío, este proyecto de extensión a través del cual hemos desarrollado los tensiómetros, y ponerlos al servicio del sector productivo en ningún momento excluye al oriente de Cundinamarca, todo lo contrario. Estábamos justamente en el campo con Juan Sebastián Cotrino e identificábamos la necesidad de utilizar unos instrumentos que permitan hacer un uso racional del agua, Darío, porque la responsabilidad de la agricultura hoy en día, sabiendo que el sector agrícola a nivel mundial consume más del 70% del agua de la actividad humana, entonces consiste justamente en hacer un uso responsable del recurso hídrico, procurando justamente aplicar la cantidad que se requiere y no más de esa cantidad, y además aplicarla con oportunidad. Es así como resumimos, Darío, el argumento de que hemos desarrollado estos tensiómetros en la Universidad Nacional de Colombia. Las personas que estén interesadas pueden contactarnos allá en la Facultad de Agronomía de la Universidad y les daremos información. Lo pueden hacer por correo. Si Darío me permite, yo puedo socializar a través de la emisora mi correo electrónico para que me contacten y poder dar información adicional al respecto. ¿Estaría autorizado, Darío? Tranquilo, Robertico, que después, cuando veamos las ventas, pasamos la cuenta de cobro. Maravilloso. Entonces interpretaría que Darío nos está dando, digamos, la autorización para socializar el correo electrónico para darle información. Nos pueden escribir a rvillalobosr@unal.edu.co. Esa es la dirección de correo electrónico que me voy a permitir repetir. R de Roberto, luego Villalobos va pegadito todo en letras minúsculas, agrega nuevamente una R, luego viene el símbolo arroba, UNAL, que quiere decir Universidad Nacional, punto edu, significa que somos una institución de educación, y le agregan el punto co, el co es de Colombia. Bueno, espero que con estos detalles haya quedado clara para la audiencia la dirección de correo electrónico a la cual pueden solicitar información sobre los tensiómetros. Si quieren comunicarse con un teléfono, entonces lo pueden hacer al PBX de la Universidad Nacional en Bogotá, que es el 316-5000 con la extensión 19073. Ahí podremos entonces proporcionarles la información sobre los tensiómetros. Con mucho gusto. Eso, hablando en cristiano, significa que usted, profesor Roberto Villalobos, puede asesorar a los agricultores y cultivadores del oriente de Cundinamarca y del país para la instalación y adecuación de este sistema de tensiómetros para el manejo adecuado de las aguas. Bueno, Darío, efectivamente debemos explicarle a las comunidades agrícolas del oriente de Cundinamarca, que nosotros tenemos un proyecto de extensión en la Universidad Nacional. Debemos aclarar que la Universidad Nacional fundamentalmente realiza tres actividades. ¿Cuáles son? Docencia, investigación y extensión. Entonces, a través de este último proyecto de extensión, estamos poniendo al servicio del sector productivo esta tecnología de los tensiómetros para que la consideren para ser incluida en sus proyectos, teniendo en cuenta que la inversión que realicen se puede, digamos, recuperar rápidamente con los beneficios que señalaba. Básicamente ahorro de agua, ahorro de fertilizantes, una mayor respuesta productiva de sus cultivos con productos también de excelente calidad, de mejor calidad. Son cultivos más sanos porque van a recibir menos agua, es decir, vamos a salirnos del escenario de la aplicación de excesos de agua. Esa es la idea, Darío. Antes de finalizar nuestra entrevista aquí en Chingás Estéreo con el profesor Roberto Villalobos y los estudiantes de la Facultad de Agronomía, queremos oír las opiniones de Angie Gámez inicialmente sobre este acercamiento de la universidad con el municipio de Fomeque. Realmente es muy satisfactorio sentir que los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá pueden llegar a Fomeque para dar la respectiva información, tanto de la materia riegos y drenaje como de información general del municipio. Daniel, su opinión. Bueno, pienso que la cercanía del municipio con la ciudad donde se encuentra ubicada la sede de la universidad es pertinente para el acercamiento entre las dos. Hay algo que quiero resaltar y es que en la región, en esta región de Oriente, hay muchos estudiantes de diversas carreras en la universidad, en la sede de Bogotá. Imagino que también en otras sedes de la universidad, de las tantas que hay, así como en Bogotá hay muchas personas de otras ciudades. El acercamiento, finalmente, diría que es necesario conocer las tecnologías que se están aplicando, es necesario saber cómo se están produciendo, bajo qué tecnologías se están produciendo los productos que se están consumiendo en las ciudades o en las grandes demandas de los productos que se producen en un municipio como es Fomeque. Vamos ya al cierre de esta entrevista y desde luego que queremos agradecerle a Daniel Bautista Sepúlveda, estudiante de la Universidad Nacional, por su visita y por compartir con nosotros y con nuestros oyentes estas inquietudes sobre los riegos y drenajes, sobre los distritos de riego del municipio de Fomeque y del municipio de Ubaque. Daniel, muchas gracias por estar aquí en Chingás Estéreo. Agradecido, señor Darío. Muchas gracias. El espacio que se entrega en la radio es muy importante. Espero lo que se haya dicho el día de hoy acá haya sido pues para enriquecer las actividades de las personas habitantes y radio escuchas. Con un gusto, pues también agradeciendo la invitación del señor Darío y pues muy amables por todo. Buen día. Angie Gámez, muchas gracias por estar acompañándonos en esta mañana y dejándonos sus impresiones. Bueno, nuevamente agradezco la invitación y espero que esta entrevista sea fructífera para muchos de los habitantes de Fomeque y tener en cuenta además que el uso racional del agua en la agricultura podría traer muchos beneficios, tanto económicos y productivos, sociales y en otros aspectos. Profesor Roberto, muchas gracias por estar nuevamente en esta su casa. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir estos conocimientos y estas enseñanzas que usted ha venido dándole a los estudiantes y que hoy aquí a través de la radio, Chingás Estéreo, la radio que quiere al campesino del Oriente Cundinamarqués, usted nos está dejando como una enseñanza y como un regalo de esa bendición que Dios le ha dado de enseñar a cultivar, de enseñar el manejo del agro en nuestro país a través de esa gran universidad que es la Nacional en todo Colombia. Darío, no me queda por agregar sino unas palabras de agradecimiento por su gentileza al invitarnos a este espacio mañanero en Chingaza Estéreo. Realmente nos sentimos muy agradados de poder compartir estos conceptos, estas opiniones, de que a través de la emisora podamos también expresar un agradecimiento especial a las personas que nos recibieron en el día de ayer allá en la vereda de Cuacha y también en el día de hoy a quienes nos recibirán en el municipio de Ubaque. a quien les damos un agradecimiento por adelantado. Esperamos en esta misión que tenemos de transmitirle a los agricultores ideas y sugerencias respecto del uso responsable del agua, tener oportunidades futuras de volverlo a visitar. Darío, por hoy, muchísimas gracias, muy amable. Recuerde que esta es siempre su casa, profesor Roberto Villalobos, y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por sintonizar la radio líder del corazón de Colombia.